Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Estamos, amigo oyente, estudiando el capítulo 4 de este libro de Proverbios, y aquí estamos en una sección donde encontramos a un joven que ha comenzado en su vida. Él había comenzado primero como un niño pequeñito, y al crecer ha entrado, por así decirlo, a este gran mundo malo y perverso. Él está recibiendo consejos ahora para que recuerde las instrucciones de su padre, como vimos en nuestro programa anterior, así como las instrucciones que le había dado su madre. Vemos que en el versículo 10 comienza diciendo, «Oye, hijo mío». Parecería como que Betsabé estuviera hablando a Salomón. Leamos, pues, los versículos 10 al 12 de este capítulo 4 de Proverbios. «Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás». ¡Qué llamado maravilloso es este para este joven que necesita buscar la sabiduría! Se le dice en el versículo 13, «Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida». Notemos el lenguaje utilizado aquí, «retén el consejo». Esto es algo que tiene que tener alta prioridad. Trata de aprender todo lo que puedas. Y continúa en los versículos 14 y 15 diciendo, «No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa». Como ya hemos dicho antes, la advertencia a través de todo esto aquí es contra el hombre malo y la mujer extranjera. Esa mujer es una prostituta, por supuesto. Y creemos que vemos aquí también una aplicación espiritual. Luego se nos dice en los versículos 16 y 17 de este capítulo 4 de Proverbios, «Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos». Aquí tenemos algo que, opinamos, el pueblo de Dios necesita aprender. Uno escucha decir a veces, «Yo no sé cómo este hombre puede hacer algo así». O uno puede decir, «Yo no sé cómo esa mujer puede vivir la clase de vida que está viviendo. ¿Cómo puede vivir consigo misma?». Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que estas personas no podrían vivir con ellas mismas si no estuvieran haciendo esas cosas. Y usted y yo no sabemos lo desesperado y la profundidad a la que se puede hundir el corazón humano cuando entra en el pecado. No hay nada que el corazón y la mente humana no puedan concebir. Esto es algo tremendo que se nos presenta aquí. Nosotros necesitamos aprender en la vida que en este mundo en el cual nos encontramos hoy, no nos enfrentamos a personas que son buenas todo el tiempo. Usted tiene que tener mucho cuidado con la clase de gente que encuentra. Hay algunas personas que pueden ser realmente maravillosas. Creemos que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es comenzar nuestro día con una oración. Podemos decirle al Señor, «Señor, yo me voy a encontrar con personas nuevas en el día de hoy. Algunas de esas personas podrían ser ayudadas por mí. Algunos de ellos podrían hacerme mal. Ayúdame, Señor, a darme cuenta de la diferencia para que pueda poner mi brazo alrededor del hombre que necesita mi ayuda, pero ayúdame a evitar a aquel hombre que pudiera poner su cuchillo en mi espalda». Creemos que es importante el poder reconocer que vivimos en esta clase de mundo en el día de hoy. Nos hemos dado cuenta que hay ciertos hombres que que pueden llegar a convertirse en magníficos amigos. Y damos gracias a Dios por eso. Es esta clase de personas la que hace posible obras radiales como esta. Pero luego hay aquellos otros que tratan de destruirlo a uno, aun aquellos que profesan ser cristianos. A veces es muy difícil, en realidad, poder comprender la clase de pensamiento de esta gente. Pero no se puede confiar en el corazón humano, y nosotros necesitamos tener mucho cuidado hoy. Tenemos que ser capaces de distinguir las cosas que son diferentes de distinguir, y también necesitamos ser capaces de enfrentarnos a la humanidad y tener discernimiento. Amigo oyente, esto es muy necesario en el día de hoy. Continuemos ahora leyendo el versículo 18 de este capítulo 4 de Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno puede encontrarse con maravillosas personas como estas, los maravillosos santos de Dios que uno encuentra en el día de hoy. Pero en contraste, podemos ver lo que nos dice aquí el versículo 19. Leamos. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Se nos presenta aquí dos caminos. Uno de estos caminos es el que es recorrido por los justos. Es una luz brillante, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego existe otro camino, el de los impíos. Alguien quizá diga, eso me hace recordar del camino ancho y del camino angosto del cual habló el Señor Jesucristo. Bueno, no creemos que haya habido otra cosa que se haya mal entendido tanto como lo que se dice en conexión con esto. Aún recuerdo que como muchacho se hablaba mucho acerca del camino ancho y del camino angosto. Y hablando francamente, amigo oyente, si de muchacho alguien me hubiera preguntado, ¿cuál de los dos caminos tú crees sería el mejor para recorrer? Bueno, yo hubiera respondido inmediatamente, yo creo que hubiera sido muy divertido el camino ancho. Y desafortunadamente, esa es la impresión que se ha dado, y no creemos que eso sea correcto. Y hablando francamente, el cuadro es muy diferente aquí. El camino ancho, y créanos, amigo oyente, es un camino bastante ancho en el día de hoy. Ahí es donde se encuentra la multitud. Allí es donde encontramos gran cantidad de gente. Y permítanos decirle, amigo oyente, que allí es donde ellos se están divirtiendo todo el tiempo. Allí es donde se realiza el carnaval. Y a propósito, esta palabra carnaval proviene de la palabra carnal, que tiene que ver con lo relacionado con las cosas de la carne. Ah, amigo oyente, allí es el lugar donde uno puede halagar la carne. Y hoy lo llaman el camino de la libertad. Escuchamos decir hoy, estamos viviendo en una nueva era y hoy uno puede hacer como le plazca. Es un camino ancho. Y por cierto que es así. Es decir, cuando uno comienza a andar en él. Pero si usted se da cuenta de lo que aquí se dice, en este camino es amplio al comenzar, pero se hace cada vez más angosto. No se ensancha para nada. El camino de los impíos es como la oscuridad. Es un camino oscuro. Hay luces en la entrada, pero cuando usted comienza a andar un poco por ese camino, ya no hay más luz. Y ellos no saben con qué se están tropezando. Ese es el camino ancho. Creemos que el Señor Jesucristo dejó bien claro esto de que el camino ancho se hace cada vez más angosto. Es como el entrar por un embudo. Uno entra por el lado ancho, amplio del embudo. Y al comenzar a avanzar a través del mismo, se hace cada vez más angosto hasta que finalmente se llega a la destrucción. Ahora, el camino angosto comienza de otra forma. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino». No hay dos o tres de ellos, no es ancho, es el Señor Jesucristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Ese es el camino ancho, pero existe un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había dicho a su pueblo, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Amigo oyente, usted no puede hacer ese camino más angosto que eso. Él dice, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué sucederá? Hallará pastos y vida eterna». Como usted puede ver, es angosto cuando uno entra, pero cada vez se hace más y más ancho. Esa es la parte angosta de ese embudo. Por allí es por donde nosotros necesitamos entrar, por esa parte que está marcada como el Señor Jesucristo. Y ese es el cuadro que tenemos aquí y a lo cual se refiere el escritor de Proverbios. Ahora los versículos 20 al 22 de este capítulo 4 de Proverbios nos dicen: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta es la palabra sobre la cual el salmista dijo: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y estas son palabras de vida. Cierto gran hombre del pasado dijo en una ocasión que si uno cortaba estas palabras, iban a sangrar. Son palabras vivientes, si se nos permite la expresión. Y eso es lo que son las palabras de la palabra de Dios. Si usted las corta, ellas van a sangrar. Son palabras vivientes. Ellas le dan vida a usted y también le brindan luz. Le traen instrucción y dirección y gozo. Todo esto llega a usted a través de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 23, encontramos uno de los grandes versículos del libro de Proverbios. Leamos la primera parte de este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es una traducción y hemos notado que de vez en cuando mencionamos esta otra traducción. Guarda tu corazón con toda diligencia. Esta es una de las cosas que usted tiene que hacer. Y aquí en la segunda parte del versículo 23 dice, porque de él mana la vida. La vida de la carne se encuentra en la sangre, y es el corazón el que empuja esa sangre. Usted deberá recordar que no fue sino hasta cuando Harvey, allá en el siglo XVIII, cuando se estaba dando un baño, descubrió la circulación de la sangre, y eso revolucionó a la ciencia médica. Y aquí en el libro de Proverbios, muy tranquilamente se menciona esto que revolucionó la ciencia médica. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo dijo, «No es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre». Y Él dijo, «El corazón del hombre». Y el Señor dio una lista de las cosas que salen del corazón del hombre. Y amigo oyente, algunas de las cosas más malas en este mundo salen del corazón humano. El corazón es la base de toda la personalidad. Si usted quiere conocer lo importante que es el corazón, debería tomar una concordancia y mirar las referencias de la Biblia que están en ese libro y que están relacionadas con el corazón. Ahora, fue Harvey quien hizo el descubrimiento de que la sangre circulaba en el cuerpo humano. Y se nos dice en un libro apócrifo, La Carta de Bernabé, acerca de un ave mitológica, Fénix, que se consume a sí misma por fuego y que luego se levanta una vez más en resurrección. Permítanos decirle, amigo oyente, que esa es una declaración tan falsa como se pueda concebir. Eso no se encuentra en la Biblia. Eso es mitología griega. Pero aquí tenemos una declaración en este libro de Proverbios y la ciencia misma ha demostrado que es cierto. Y en este libro de Proverbios, amigo oyente, usted no encuentra una declaración que no sea científica o una observación que sea errada. ¡Qué maravillosa es esta declaración que tenemos ante nosotros! Créanos, amigo oyente, que debemos guardar nuestros corazones con toda diligencia. Es importante que usted escuche eso. Es importante que usted estudie esto. Y es importante que usted pueda verlo. Porque este corazón que usted y yo tenemos, no se puede confiar en él. Y nosotros necesitamos reconocer que de nuestro corazón pueden salir o manar grandes cosas de nuestra vida. Ahora, en el versículo 24 de este capítulo 4 de Proverbios leemos, «Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios». Como usted puede ver, amigo oyente, estas cosas salen del corazón, pero es la boca y los labios que las pronuncian. Alguien ha expresado este pensamiento de la siguiente manera, Lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del balde de la boca. ¿Y cuán verdadero es esto? Porque tarde o temprano, la boca dice lo que existe en el corazón. La boca es la que indica cuál es su procedencia, es decir, de qué parte de su país es usted. Y por cierto que nos descubre ante los demás. Usted recuerda que esto fue lo que le sucedió a Pedro cuando estaba allá sentado en el patio contemplando el juicio de Jesús. Y alguien se acercó y le dijo, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». O sea, amigo oyente, que la boca nos descubre ante los demás. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Luego sigue diciendo algo aquí que se refiere a los ojos. Leamos los versículos 25 al 27 de este capítulo 4 de Proverbios. «Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante». examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Eso es algo que el joven tiene que hacer en la vida. Puede arruinar su carrera. Cierto hombre dijo en una ocasión, «Cuando yo era joven, arruiné mi vida al ser arrestado una vez. Ahora tengo un prontuario policial. Y como usted ve, eso es algo que se me presenta en mi vida una y otra vez porque cometí eso cuando era joven». Amigo oyente, un joven tiene que tener mucho cuidado en esta vida. Y llegamos ahora al capítulo 5 de Proverbios. Y aquí en este capítulo 5 encontramos nuevamente esta mujer extraña, esta mujer extranjera. Este capítulo, creemos, tendría que ser leído muy cuidadosamente por el joven, porque aquí se le aconseja vivir una vida pura por el bien de su hogar. Y de paso debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da. Ahora, no sabemos cómo piensa usted en cuanto a esto, amigo oyente, pero nos gusta un poco más que algunas de las cosas que escuchamos en el día de hoy, aún en las reuniones de los creyentes. Dios está diciendo aquí que una vida pura debería ser vivida por el bien del hogar más adelante. Hay muchos de los problemas del hogar hoy que no comenzaron allí. Comenzaron mucho antes, en la vida sexual de la persona. Notemos lo que dice aquí. Nuevamente comienza diciendo, «Hijo mío». Y aquí lo tenemos otra vez hablándole al joven. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 5 de Proverbios. «Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia». Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Es la sabiduría ahora, ordenando a este joven que vaya a su colegio para que pueda aprender algo. Luego continúa diciendo en la primera parte del versículo 3, «Porque los labios de la mujer extraña destilan miel». En el capítulo anterior vimos al hombre malo, impío, y aquí tenemos ahora a la mujer extraña. La mujer extraña era aquella que había llegado de afuera. Por lo general, era una mujer gentil. Ella era una prostituta. Leamos lo que dice aquí la segunda parte del versículo 3 y continuemos hasta el versículo 6. «Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida». En una cárcel estaba un famoso criminal, mejor debería decirse un infame criminal. Uno de los guardias de ese lugar contó la historia. Y ese hombre había contraído la sífilis, y si esto no se cura a tiempo, ataca al cerebro y causa paresia, que es una parálisis parcial que priva al paciente de la facultad de moverse, y en realidad puede llegar a causar la locura. Y este guarda contaba que antes de morir ese criminal, se había convertido en simplemente una persona idiota. Luego él hizo este comentario. Ese criminal fue responsable por la ruina de muchas muchachas. Pero ¿sabe una cosa? Es interesante. Esta gente no puede escapar a las consecuencias. Alguna muchacha le contagió a él con esa enfermedad. Y aquí, amigo oyente, tenemos nosotros la advertencia contra esta clase de cosas. Leamos estos versículos 5 y 6 una vez más. «Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida». ¡Qué advertencia la que tenemos aquí para el joven! Luego los versículos 7 al 11 nos dicen, «Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, porque no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de una enfermedad venérea! Y eso es una condición epidémica en muchas partes de nuestro mundo en el día de hoy. Y luego los versículos 12 al 14 nos dicen, «Y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación». Y Dios, amigo oyente, dice que Él no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso segará. Y Dios dice que esto es lo que ocurrirá. Nuestra sociedad en el día de hoy está cosechando lo que ha sembrado, y la inmoralidad crasa del día de hoy es causada por la falta de instrucción en la palabra de Dios. Parece que fuéramos chapados a la antigua, ¿no es así? Bueno, eso es lo que somos. Y amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos la consideración de este capítulo 5 de Proverbios y le invitamos a que usted también nos acompañe en este interesante estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que sus oídos estén atentos a la sabiduría divina para que guarde todo el consejo del Señor. Que Dios le bendiga. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.